De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur. 88.3 MHz. Los sonidos que hacen tu vida. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Casi 20 grados en la ciudad de Buenos Aires esta mañana. La gente salió con lluvia, con sobre todo con paraguas, y ahora volvemos en chomba, veranito, así no se puede existir acá. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Acudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, aire, he vuelto. No en un 100%, tengo que decirlo. Sigo un poco acá como diezmado de la garganta, porque, ¿qué pasa? El virus circula, se mantiene, y en el día de ayer dije, o salgo y estoy toda la semana así, o me guardo como corresponde y chau. Y me guardé. No sé si como corresponde, pero me guardé. Me quedé en la cama, no hice nada. Y así que la semana empieza así. Pero además, máxime, el señor Damián Morinelli, que viene aquí los lunes y habla de deportes, también está con una infección ósea, producto de esa intervención que tiene en uno de sus dedos, que trata de enderezarle la falange por una rotura que surgió de un partido de fútbol mientras trataba de sortear al adversario. Así que el día lunes no hubo deportes, no hubo todos los días un poco como habitualmente lo hay, hubo música durante la programación de Radio Sur y una conversación breve con el que ahora va a ser el programa que viene detrás nuestro o detrás de nosotros, que es el Randómico, en donde va a haber mucha música, pero está la intervención de Ezequiel Cubela diciendo la hora, diciendo quién acaba de sonar, quién va a sonar luego, alguna información. Una compañía durante la tarde que hasta ahora no la ha habido. Entonces, de 4 a 5 va a estar este Randómico y después enganchamos nosotros todos los días un poco, de lunes a viernes. Así será. Maravilloso. Hoy día martes, bienvenida Julia de Tito. Muchas Discúlpeme, gracias, Nicolás Bort. Me tenía ahí en silencio. Lo extenso de la... asintiendo con la cabeza para... Tenía que explicar la ausencia de ayer y esas cuestiones. Está muy bien. Solamente para decir, estamos bien, somos 33. Todos hemos necesitado guardarnos un día en este clima loco que te agarran dos días de frío, dos días de calor y plum, 10 personas en cama. Es así, ¿no? Yo tengo además una... ¿cómo puedo decir? Una intervención virósica constante, ¿no? Y un expendio diario, porque vivo con una médica. Claro. Que trae directo del hospital, fresquitos, todos los bichos que caminan por ahí. Y acá estoy yo todavía sin los anticuerpos necesarios para el afronte. Así que también poquito, seguro que no le dan el, voy peleándola. El derecho que tienen los médicos que le dan esos 15 días de vacaciones de invierno. De vacaciones, no, de receso. Bueno, igual es residente su... Sí, residente. Claro. No, residente no le da nada. Trabajo le da residente. Porque sí, después a los médicos les dan 2 semanas de receso invernal para precisamente para prevenir la propagación de enfermedades. Mire que no, no son de vacaciones, sino como que es para... No, a mí lo único que me dieron es un profiláctico de más o menos 1,75 por 60 para ponérmelo todo entero y tratar de ir poco más limpio por la calle. 17:05, estamos en Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios, haciendo todos los días un poco, un programa que va de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, nunca está de más repetirlo. Y tenemos un Facebook que es Todos los Días Un Poco Radio, directamente nos encuentra ahí, le pone me gusta y forma parte de los ya 600 y pico de me gustas que estamos encontrando y juntando. Queremos llegar a 1,000. Sí, estamos como locos, antes de diciembre llegamos a 1,000. Queremos llegar antes de diciembre a 1,000. Sí. Para, en todo caso, habiendo una segunda temporada, arrancar con 1,000 arriba. Claro, ¿no? Claro. Hasta, y el segundo será un 2,000. Dicen igual que es como, esto es lo que aplican los vendedores, por ejemplo, cuando, me acuerdo en los 90 época, vamos a decir ya casi 2,000, la cosa se estaba poniendo peliaguda. Y había mucho trabajo de ese, de no solo de telemarketers, que acá nosotros hicimos la sección, sino había también ese trabajo del valijero. Vos te daban una valija y te decían, vos vas a vender a cualquier lado. Pero además, fíjate qué gran oportunidad, porque vos le vendés a uno y ese uno le dice a otro. Y ese otro le dice a otro. Yo trabajé un día en un trabajo así. Yo también. Vendiendo perfumes. Yo también. Era muy común para nuestra generación encontrar un trabajo como ese. Obvio. Digo la mía, sobre todo, es más chica. Sí, pero... Sí. Pero él estaba en la secundaria, así que por ahí fue... Claro, había que empezar a insertarse algo en el mercado laboral. Y te daban una valija. Se veía negro. Yo fui a uno en donde me decían que, por ejemplo, a la semana... Si vendías tanto, por ejemplo, de una... Ibas progresando en el tipo de valija, claro, que te daban. Eso era genial. Primero un bolsón, donde llevabas cosas, tocabas timbre, tratabas de vender. Después, si vendías un montón y eras como el bolsón del mes, te daban un attaché de cuero. Y el tercero, pináculo de tu carrera, un portafolio. Es muy difícil vender a la calle a alguien que no te conoce. Y en esa época donde nadie compraba ni pan. Así que imagínate. Bueno, y no sé por qué se propagaba esto. Y la modalidad era esa. Si vos le decís a uno, ese te va a decir a otro. Y mirá, si vos tenés 10 clientes, ya está. Inmediatamente tenías 100. Sí. Era exponencial. Bueno, esto nosotros creemos que es igual. Lo mismo. Tenemos un amigo, ese amigo recomienda. Si tenemos 1,000 amigos, vamos a llegar a los 10,000 en un año. Y a millones en... Sí. Cuatro años. Si es exponencial, en 3 años deberíamos estar llegando... Total, esto se emite por internet a todo el mundo, a través de radiosur.org.ar. Así que pueden dar me gusta hasta los, no sé, desde un chino hasta un David Ituzaingó. Lo mismo da. Lo mismo da. ¿Me entiende? Bueno, alegres todos. Arrancamos el día con la agenda cultural. Tenemos esta noche Chiqué Bombón, que son unas chicas que hacen tango y van a estar en la ventanita de Arrabal. Como todos los martes, la casa del señor Duncan, Avenida Rivadavia, 3832, en Almagro. Hay clases de tango y después hay música en vivo. Entonces, tenemos esta vez los invitados de la ventanita de Arrabal. Son Chiqué Bombón, que son unas chicas que hacen tango perfectamente. Así que a partir de las 22, música en vivo. Puede ir a aprender, a bailar, a escuchar o simplemente a tomar algo entre amigos y charlar en un ambiente con toda la onda, como es la casa del señor Duncan. Así lo anuncian. Toda la onda. Toda la onda está ahí los martes. Martes y miércoles, que ya está siendo un día porteño de tango. Lo decíamos. Se va instalando. Siempre que vamos leyendo así las agendas. Martes sobre todo, ¿sí? Martes y miércoles, mucho tango dando vuelta, está bien. Está bien que se establezca, por lo menos, así, al azar, y un poquito que se vayan colgando de esa idea, para que todo el mundo, martes y miércoles, sepa que puede ir a bailar tango, uh-huh, a escuchar tango, y a empujarlo para que siga sonando, y sigan pasando cosas con eso. Muy bien, 100 años del nacimiento de Cortázar, muchas cosas que tienen que ver con Cortázar, Palais de Glass, no es menos, hay en Posadas 1725, hay una exposición bastante interesante. Es como una instalación. Se llama Rompecortázar a lo desusado. Un rompecabezas, tal como lo conocemos, ¿no? Desde chicos, uh-huh. Es literal y conceptualmente un desafío barra amenaza intelectual. ¿Qué quiere decir? Es como de reconstrucción. Hay que volver a armar una totalidad preconcebida y completa que ha sido fragmentada intencionalmente para dificultar su reconocimiento como totalidad. Entonces, eso es el rompecabezas. Volver a armar algo que ya existe. Un rompecortázar, tal como lo proponen esta gente que hace la instalación ahí en Rompecortázar, en el Palais de Glass, es literal y conceptualmente un desafío creativo, ¿no? Le apunta a la imaginación. De reinvención, hay que armar de otra manera una totalidad preconcebida y completa que ha sido desarmada intencionalmente para poder buscar una nueva organización del sentido, una armonía, estructura diferente. La solución no existe de antemano, no hay nada que restaurar, sino mucho por encontrar. Todo podría, debería ser distinto. Un orden, un nuevo orden, hasta ahora enmarcado o enmascarado por la costumbre. La propuesta es mudarse, confirmar que sabemos que todo podría ser otra cosa. Cortázar no rompía por romper, rompía como rompen los pibes, para saber cómo funciona lo que se usa. Entonces, bueno, proponen agarrar como toda la carrera, ¿no?, de Cortázar y ir armándolo como a vos te parece que puede estar ordenada. Tiene Cortázar esas cosas, eso, sus diferentes momentos literarios, uh-huh. Algunos más políticos, algunos más de cuentos, fantasiosos. Entonces la idea es como ir armando... Ir jugando un poco con eso. Una diferente línea de tiempo desde... Me gustó lo que dice, que Cortázar rompía... Como los niños, digamos, sí. ¿No? Que rompía esa búsqueda que tiene siempre, bueno, con el lenguaje, digamos, y con el estilo muy propio del, ¿no? De jugar así, de repente decir... ¿Cómo pusiste esta palabra con esta palabra y queda bien y no pierde el sentido? Bueno, lo hizo Cortázar, digamos, ¿no? Claro, por algo. Lo están recordando hoy, 100 claro. años después de su nacimiento. Y en el Palais de Glass, Posadas 1725 y en Recoleta. ¿Está bien? Estas dos cositas simplemente, tango y Cortázar. Lindas propuestas para ir esta noche y arrancar. Muy bien, 17 y 12 minutos. Vamos a recorrer algunas noticias. Aquí seguramente con la ayuda de Julia de Tito ampliaremos alguna que otra. Y después volvemos para también ingresar en lo que va a ser la columna per se de este día de política, hoy martes. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tu tío, para... ¡Ah! 17 y 13 minutos y la lucha, ¿no? Constante con las empresas de telefonía. Sí, clásico. Sí, un clásico. Parece que hubo algunas modificaciones en algunas algunas iniciativas, uh-huh. de poner en foco la posibilidad de quejarse más directamente con las empresas, sobre todo de telefonía, que están en el top rank. Sí, sí. ¿No? Y además hubo algunas pequeñas medidas, como esto, la ley de la portabilidad del número, que uno ahora puede... Antes, si querías, tenías un número de teléfono, la compañía era dueño de ese número. Claramente, entonces no podías cambiarte de una a otra. No. Ahora, por ejemplo, pues, se puede hacer eso. Sí. Sigue siendo un desastre, pero bueno, hay algunas... De hecho, no se va a arreglar esto. Claramente hay 10 antenas para 2.000 teléfonos. No hay manera que dure más de 5 minutos una conversación por celular. Muy bien, hoy no nos toca igual ese tema. Vamos a entrar directamente con lo que pasó con el Consejo del Salario, que ayer acordaron una suba del mínimo vital y móvil del 31%, dice Página 12. A partir de septiembre rige un 23% y el complemento desde enero. Así es. O sea que a partir de ahora es 23% de aumento para el mínimo, que se fija en 4.716 pesos. Este sería el salario, el primer salario, como para tener las necesidades básicas resueltas, según el gobierno y, bueno, la Unión Industrial, centrales de trabajadores CTA cercana al gobierno, CGT cercana al gobierno, se han juntado con el ministro Tomada, haciendo de mediador en toda esa, esa junta, y terminaron por definir. El promedio de las paritarias fue 29.7, entonces establecen ese 31 como superador para el poder adquisitivo de ese salario mínimo. Bueno, después se pueden discutir qué son necesidades básicas y qué no. Sí. Si incluye esto la posibilidad de contemplar una vivienda, claro, ¿acaso? Sí, yo iba, ¿no? Estaba pensando eso, ¿no? Porque... ¿cómo alguien con 4.700 pesos podría llegar a alquilar algo? Me pregunto, pero bueno, quizás alguien te dirá, en algunos sectores del conurbano, más alejados, tenés algunos alquileres que son más baratos. Bueno, ¿quién trabaja por ese salario? Hay muchas cosas, creo yo, que es más, el efecto, si uno va a las cuestiones individuales, es mucho más la particularidad que la generalidad. Quiero decir, que hay más gente que tiene dificultades particularmente para vivir con esa cantidad de dinero que los que resuelven su problema a nivel general. Sí. Lo cual convierte este 4.716 en algo demasiado relativo. Eso pienso yo, deteniéndome en tratar de hacer un análisis que no sea... ni pro ni contra, digamos. Sí, sí, no, es algo bueno más o menos realista, mirando lo que uno conoce de la sociedad en la que vivimos, de ir al supermercado, de pagar el alquiler, digamos, de tener una idea de más o menos cuánta plata se necesita para vivir de, digo, en un nivel alto, un nivel medio, un nivel bajo. Uno más o menos tiende a creer que es insuficiente, digamos, que obvia, digamos, desde ya que es bienvenido, digamos, es bienvenido que haya un aumento de lo mínimo. Sí, sobre todo. Del salario mínimo, porque es necesario, pues se ajusta, digamos, el Consejo Nacional del Salario se reúne anualmente precisamente para esto, digamos, para poder ir subiendo, digamos, los... Pero bueno, también hay que ver, digamos, como en base a qué midieron eso, si es solo las paritarias. Bueno, las paritarias también cerraron muy por debajo de lo que muchos de los gremios pedían. La inflación que acumulada desde el principio de año hasta ahora, ¿cuánto es, digamos? O desde el año pasado, o desde la última vez que hubo aumento del mínimo. Del mínimo, claro. Digamos, hay que, para mí hay que pensarlo de conjunto y nada, y decir, digamos, yo coincido con lo que tendés, con tu opinión, digamos, que es que es insuficiente para decir, bueno, con esta guita yo puedo tener, alquilar mi departamentito, pagar mis cuentas y comer y tener una vida mínimamente digna, digamos, que es lo que un salario mínimo debería cubrir, digamos. Sí. A mí me parece que sigue siendo insuficiente. En la ciudad de Buenos Aires, al menos, y supongo que en las grandes ciudades del país, seguro, está difícil. Está difícil. Sí, lo que sí celebro es que, por lo menos desde el 2004, cada año, las cámaras empresariales y algunos trabajadores, en algún momento fueron más, se juntan para resolver o para por lo menos aumentar esta idea de salario mínimo. Eso sí, me parece que está bien que ese mecanismo se sostenga y que en todo caso se condiga un poco más con la realidad. Sí, sí. Sería más celebrable. Pero bueno. Sí, ni hablar, porque aparte de alguna forma es el Estado sentándose a negociar entre empresarios y trabajadores, que es, digamos, como una forma de, por lo menos, regular. Digo, más allá del resultado final, digamos, es una instancia que es súper válida y legítima, digamos. Que en tal caso dependerá, bueno, de relaciones de fuerza, de en qué situación están los trabajadores que van a negociar ahí, qué expectativas tienen, digamos, también de nada, digamos, esto que vos decías, bueno, son los sectores oficialistas, digamos, los de los trabajadores que van ahí. Bueno, ¿qué tantas ganas tienen de poner al gobierno en una posición incómoda con los empresarios, digamos? ¿O qué ganas tienen de, bueno, negociemos más o menos? Para que todos sigamos más o menos. Falta un año para la cosa. Exacto. Sigamos más o menos bien. Bueno, vamos un poco a la ciudad. Terminé la secundaria. ¿Se acuerda ese programa tan mentado a nivel nacional? Decía el PRO desde la ciudad había lanzado un programa para terminar la secundaria vía web. se habían anotado 300.000 personas y en el momento, por lo menos habían manifestado el interés por finalizar los estudios medios a través de esta modalidad. En el medio surge el llamado de atención a nivel nacional del Comité de Educación, que señala que eso no está avalado, nadie había preguntado por ese plan, el plan tenía algunas falencias, por lo tanto, no es oficial el título que se está otorgando. Uh-huh. Y de esas 300.000 personas pasaron a 10.000 aproximadamente los alumnos que estarían en condiciones de comenzar a inscribirse en materias a partir de mediados de este mes. Ya. De todas maneras, estas 10.000 personas recibirían un título que no sirve para nada. Claro. Solo se tendría vigencia en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Sí, en realidad, sí, no tiene... Si alguien de... Esto es a nivel nacional, o sea, si alguien de Jujuy se anota para terminar la secundaria, solo podría hacer uso de ese título en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Nada más. Quizás, sí, hay mucho... personas de provincia que están pensando trabajar en Buenos Aires, quizás, claro, o en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, la cuestión es que... El título es inválido a nivel nacional, o sea que no sería terminar la secundaria, sino sería terminar la secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. A mí me llama mucho la atención esta cosa como de, no sé, tratar como de, por un lado, descentralizar y por otro lado, centralizar, ¿no? Sí, sí. Porque quieren descentralizar haciendo por internet que todo el mundo pueda ingresar, pero terminan centralizando porque la... Solo vale acá. Exacto. Bien, sí, sí, una cosa que no se entiende muy bien, pero está bien. El gobierno de la ciudad lo ha hecho posible. Una muy buena que ha pasado durante el día de ayer, se jugó el partido por la paz. Por la paz. Algo que resonó en todos los medios. Y bueno, yo lo primero que me acordé fue de aquella frase que tiró el Diego cuando fue a visitar al Papa Juan Pablo II. Me acuerdo, en aquel momento. Y encontré la frase que dice: entré al Vaticano y vi el techo de oro. Y me dije, ¿cómo puede ser tan hijo de P de vivir con un techo de oro y después ir a los países pobres y besar a los chicos con la panza así? Así se refiere a los chicos que tienen paludismo, por ejemplo, que tienen una panza hinchada y son raquíticos en el resto del cuerpo. Dice, dejé de creer porque lo estaba viendo yo, había dicho por entonces el Diego. Y ahora... bueno, yo lo escuché ahí declarar con Titi Fernández, que le fue a hacer una nota mientras estaba por empezar el partido. Y él dijo, yo al otro le besé el anillo. A este fui y me dio un abrazo, me trató de igual a igual. Me dijo que un día vaya a cenar, que tienen que arreglar el problema del hambre de los chicos en África. Y eso es terrible porque es una es un igual. Y él me hizo acordar la película de Gatica, cuando se saluda con Perón, que Gatica le dice dos potencias se saludan. El Diego le dijo lo mismo al Papa Francisco. Bueno, yo veía en Twitter muchos comentarios al respecto del partido y todo, que decían que, bueno, por fin el Papa se cumplió el sueño, ¿no? Se le cumplió el sueño de conocer a Dios. Bueno, hubo de un lado y del otro, ¿no? También le pegaron al Diego porque es un veleta, que coma... Bueno, pero para mí Diego Armando Maradona es inimputable. A esta altura, en cuestiones sociales es inimputable. A esta altura ya está. No, y es indiscutible en cuestiones futbolísticas. Ayer vi una asistencia que metió que digna, sí, de sus mejores épocas. Todo Rengo y todo, con el tobillo... La hija que tuiteaba, papá, tenés no sé cuántos años, no hace falta que corras toda la cancha y de vuelta todo el partido. Sí, sí. Era tremendo igual. Yo vi el partido... bueno, otra nota de color, Icardi, por ejemplo, ¿no? Que fue y metió 3 goles. Sí, y que fue con Guandanar al un tipo sin Vaticano. Alguien. Paradigma del no código, sí, es Icardi. Yo para mí, che, te mandás... Sí, Icardi de nuevo tiene que ser un verbo a partir de ahora. Una persona que garca a los amigos, que quiere ganar a toda costa, bueno, que golea, tira caño cuando va goleando, ese tipo que no, ¿viste? Sí, sí. ¿No hay código? Bueno, eso es icardear. De hecho, a Maradona tampoco le gustó nada que esté Icardi. También salió... No, sí, terminó diciendo, este no tendría ni que haber venido. Voy a hablar con los organizadores. Que diga eso Maradona, es como... En un partido para la paz. Soros, diga, acá no invierte más nadie. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí, en un partido para la paz, donde había figuras que la rompieron toda la vida y este impertinente se mete... Estaba el tío Valderrama. Qué estampa, qué estirpe. Bueno, Qué lindo. No hablamos de deporte, así que nos llevamos un poquito, claro, unos minutos hablando de esto. 17 y 24 minutos. Una cosa más, que está bastante bien, y es que ya está online la plataforma argentina de mensajes encriptados. Sí. Esto, muy importante para todos los que estamos todo el tiempo chateando, mandando claves, passwords, contraseñas. Gente del mundillo de la computrónica, como digo yo. Parece que un argentino del CONICET inventó un sistema para enviarte un mensaje de un dispositivo al otro encriptado, que nadie lo puede interceptar. Entonces, obviamente esto es como en otra escala, claramente, no me quiero ir al barro y a la banquina directamente, pero es como la bomba atómica, ¿no? Yo te doy la fórmula de cómo romper un átomo y armar una energía que rompa todo. Bueno, porque esto puede estar usado para el bien de la información y para el mal de la información, lo mismo da. Igual, también lo cierto es que ya existen esas formas de encriptamiento, de encriptación. De encriptar cosas que uno manda a través de internet, digamos. Lo que tiene esto, me parece, es que es simple acceso, como un acceso masivo, simple, claro, y gratuito, porque si no, formas de encriptar de información a través de internet existen, sí, muchas, digamos, muchas. Y no las... Los espías las conocen todas. Claro, sí, la gente que lo usa para el mal, digamos, como decís, ya tienen servicios de... Bueno, de hecho, esto... hasta hace no mucho, Google, ahora también, bueno, no quiero pasar chivos, pero Google y Yahoo también ofrecen un servicio de pago para encriptar, sin usar servicios de terceros, ajá, para encriptar ellos mismos, lo cual no sí, sé, pero que, yo no sé qué es mejor, a nadie. Claro, yo ya sé no sé qué es mejor, ellos, claro. Ellos tienen toda mi información, sí, toda mi vida está en Google, exacto, así que, bueno, este es un muchacho que hizo este sistema, se llama Ezequiel Álvarez, y se llama Q-Link. El sistema reside en que si el destinatario recibe el enlace pero no puede acceder al mensaje, o sea, vos mandás un link, sí, directamente al otro, no el mensaje, no, sino que mandás un link. Y el otro va a acceder al link. Si el link está inhabilitado, quiere decir que alguien intercedió o interceptó ese mensaje o quiso interceptar ese mensaje. Mira. O sea, que alguien lo quiso leer. Entonces vos le avisas al que te lo mandó, che, no lo mandes, tenés un virus, sí, o hay alguien que te sigue, o corre. Claro. ¿No? Depende del grado de la información. Y si no, si te llega, quiere decir que está perfecto. Y ese link desaparece inmediatamente del servidor. Claro. O sea que no se puede volver a acceder a conocer la información. Vos tenés esa opción. Sí, acá aclara como que si quisieras entrar al año siguiente, ya esa información no está en el servidor. Muy bien. Es una manera, medio, claro. Es medio como Supergente 86. Imposible que se autodestruya el mensaje. Así como dice, mirá, Campana. Así bienvenido, somos. Campana, que el viernes no estuvo, estuve solo con India acá y el señor Marcialio. Un gran programa. Y ayer estuvo usted solo, sí, es verdad. Hace dos programas que no nos vemos. Muy bien, 17 y 27. Vamos a hacer un adelanto de lo que vamos a hablar. Un tema que viene ya un poco de la semana pasada. Una promesa. Y, en principio, una promesa cumplida. Por lo que va a venir en la segunda parte de este programa, va a hablar de política todos los días un poco, hoy con Julia de Tito. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de 99 años? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Faltan menos, ¿eh? Ya estamos. Faltan menos. Paso a paso. Sí. 632 amigos en Todos los días un poco radio, el Facebook de este programa. Todos los días un poco radio @gmail.com, la vía de comunicación. Vía mail. 17 y 28 minutos. Julia, adelanto de lo que vamos a hablar la segunda mitad de este programa. Bueno, vamos, como más o menos comentabas recién, vamos a seguir con un tema que empezamos a trabajar la semana pasada, que uh-huh, tiene que ver con la ley de comunas y su aplicación efectiva en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Qué cosas se están pudiendo hacer? ¿Qué cosas no se están pudiendo hacer? ¿En qué cosas hay trabas? Y vamos a contar con una mirada que me parece que va a ser interesante para enriquecer, para enriquecer, digamos, la construcción de nuestra mirada, valga la redundancia, sobre el tema, uh-huh, que es que vamos a hablar con un comunero del PRO, que se llama Walter Clicks, que es de la Comuna 7, de Flores y Parque Chacabuco, uh-huh, y vamos a tener la oportunidad de preguntarle también sobre algunas cosas que nos dijeron comuneros de otros espacios políticos la semana pasada. Eso nos tenemos que acordar. La semana pasada hablamos con varias comunas, comuneros de diferentes comunas y de diferentes partidos. Sí, exacto. Hablamos con una chica de Nuevo Encuentro, del Frente para la Victoria, de la Unidad Popular y del Movimiento Popular La Dignidad. Creo que no me olvidé de nadie. Sí. Que, digamos, son más o menos, cubren el rango de lo que es la oposición, a grandes rasgos, digo, por ahí faltó algún espacio político, pero en general, de la oposición al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con alguien que representa, digamos, al jefe de gobierno y a preguntar, digamos, también cuáles son sus perspectivas, su visión, sí. Qué proyección tienen respecto de la ley de comunas. En general, lo que comentaban los comuneros que hablamos la semana pasada, todos referían al no cumplimiento de la ley de comunas en la Ciudad de Buenos Aires, falta de la caja chica. Bueno, sí. Es una buena oportunidad para ver cuál es la visión de un comunero del partido oficialista. Sí, sí, básicamente uno de los puntos centrales que los comuneros con los que hablamos la semana pasada planteaban era el tema de los presupuestos asignados a las comunas y que no eran, digamos, que sin ese presupuesto, digamos, sin la capacidad económica, no había posibilidad de mucha iniciativa política, digamos. Y que entonces, como que el rol de los comuneros queda medio, de las comunas, digamos, queda medio desdibujada en términos de iniciativa de gestión local de los barrios y las comunas de la ciudad. Pero bueno, vamos a avanzar con eso en la segunda parte del programa, con esta entrevista, y los invitamos a quedarse a escucharla. Muy bien, vamos al informativo entonces, la tanda, y volvemos para hablar con el comunero del PRO. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Ahora que me acuerdo, el expresidente y actual senador nacional Carlos Menem fue citado a ampliar su declaración testimonial en la causa por la muerte de su hijo, pero en esta ocasión deberá hacerlo en forma personal. La citación la cursó el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, ante el cambio de opinión de Menem por la causa de la muerte del hijo. Del hijo Carlos Menem Jr., ocurrida el 15 de marzo de 1995 en la zona de Ramallo, cuando cayó el helicóptero en el que viajaba con el automovilista Silvio Oltra, también fallecido en ese episodio. El expresidente en los últimos días sostuvo la hipótesis del atentado en coincidencia con su ex cónyuge, Zulema Shoma. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. A pedir permiso. Los ciudadanos israelíes necesitan desde hoy visado para ingresar a Bolivia después de que el gobierno boliviano revocara el acuerdo de libre ingreso que mantenía con Israel desde 1972 en respuesta al conflicto de los últimos meses que mantienen Israel con Palestina. La medida que entró en vigor fue anunciada en julio pasado por Evo Morales, quien dijo que Israel es un estado terrorista y no respeta la soberanía palestina. Chile. Fronteras en América. Luego de que el gobierno peruano presentara un mapa adjudicándose soberanía sobre una zona llamada Triángulo Terrestre, el canciller chileno Heraldo Muñoz aseguró que es algo que afecta la relación de futuro entre ambas naciones. El gobierno trasandino decidió enviar una nueva nota de protesta al país vecino, reclamando que revean la posición ante este hecho y vuelvan atrás los límites que fijaron unilateralmente. Uruguay. Tu ruta es mi ruta. Uruguay y Argentina acordaron el inicio de las obras de dragado y balizamiento del río Uruguay. Los trabajos demandarán algo más de $6.800.000, los cuales serán aportados por ambos países en partes iguales. La culminación de las obras significarán una enorme mejora para la competitividad y capacidad operativa de los puertos de ambos países. Informó para Radio Sur todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel, si no está el sol, no seca más. Radio Sur,

Le preguntaremos a él si es así, que digamos que cuenta con el apoyo de Daniel Chaín, el ministro de Desarrollo Urbano, uh-huh, del gobierno de la ciudad. Bueno, nació en Parque Chacabuco, el barrio del cual es representante y es hincha de Boca, uh-huh, como para completar así un perfil. El perfil. Y bueno, ya estamos en comunicación con él. Walter, ¿qué tal? Buenas tardes. Julia de Tito acá te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? Nicolás, es mi nombre. ¿Qué tal, Nicolás? Primero consultarte si es así, si vos te considerás uno de los pichones de Mauricio Macri, como decía este portal de internet, o no, digamos. Sí, a ver, esa es una nota que salió ya hace 2 años, donde yo todavía militaba en la juventud. Hoy nosotros tenemos un estatuto que rige la juventud del partido hasta los 30 años, así que ya estoy en la etapa saliente de la misma. Creo que en consonancia con lo que dice la tecla, hoy tenemos muchos referentes de juventud y hay algunos que ya estamos pasando a una etapa ya post-juvenil dentro del partido, pero lo que tiene bueno el partido, independientemente de lo que dice la nota, es que ha traído mucha militancia juvenil, independientemente de lo que muchos medios muchas veces intenta generar o difundir de que solamente a través de la cámpora, la militancia juvenil, dentro del PRO, no solamente dentro de lo que es la organización Jóvenes PRO, sino en el resto del gobierno, o mismo fuera del gobierno, hay muchos chicos que están militando, incluso algunos muy jóvenes, recién egresados del secundario. Si hay algo que tiene de bueno el PRO es que tiene mucha militancia juvenil, y bueno, convengamos que los jóvenes son el futuro, así que la tecla habla de algunos nada más de los que estuvimos pasando por Jóvenes PRO, pero por suerte, a diferencia de lo que a mí me tocó vivir en los inicios del partido, hoy tenemos una juventud mucho más nutrida y con mucho más militantes. Ajá. Bueno, ahora sí, metiéndonos un poco en el tema que comentábamos más temprano, de que teníamos ganas de charlar el tema de la ley de comunas en la ciudad de Buenos Aires, que empezamos con este, a tratar este tema la semana pasada. Hablamos con distintos referentes de comuneros de distintos sectores de la oposición, digamos bastante amplios, y hoy nos parecía interesante entrevistar a alguien que representara, digamos, de alguna forma el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también para preguntar un poco por las cuestiones que hicieron ruido o que hacen ruido a otros comuneros de otros espacios políticos, y preguntarles, bueno, cuál es su visión al respecto. En ese lugar quería, como primer pregunta, hacerte si resumidamente nos podrías hacer un balance de la aplicación de la ley de comunas en la ciudad de Buenos Aires en estos ya 3 años que está aplicada desde la primera elección de comuneros en 2011. Más o menos, ¿cuál es el estado de situación para ustedes? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que estamos en una etapa de transición. Se sabía desde antes de empezar que los primeros 4 años de comuna iban a ser justamente una transición desde lo que era la centralización de lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacia lo que marca la ley 1777, que es justamente la descentralización de algunas tareas hacia las 15 comunas que fueron creadas. Y estamos justamente en esa etapa, una etapa de transición donde periódicamente se han traspasado hacia las comunas algunas de las facultades exclusivas que marca la ley, y aún estamos a la espera de que se traspasen el resto de las facultades. Yo creo que hacia el 2015 y para el segundo mandato de las comunas ya van a estar en el 100% del traspaso de las facultades exclusivas, y las comunas van a poder operar como tal. Me parece que estamos, reitero, en una etapa de transición que está avanzando periódicamente y que lo veo muy positivo, no solamente para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, sino también para los propios funcionarios, que pueden despegarse de algunas tareas que a veces son muy burocráticas, trasladarlas a la comuna y que las comunas sean un nexo directo con el vecino. Uh-huh. Como comentábamos antes en la introducción, la semana anterior hablamos con distintos referentes de distintos espacios políticos, del FPB, la Unidad Popular, del Movimiento Popular La Dignidad, etcétera, que son comuneros de distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. ¿Coincidían en su totalidad que la principal traba para la ejecución, digamos, aunque sea actual, digamos, incluso en este periodo de transición que vos mencionás, que la principal traba para el desarrollo normal, digamos, de las comunas, según lo dicta la ley, es una cuestión presupuestaria, digamos, de una decisión de no enviar el presupuesto que corresponde a las comunas para que se ocupen de las tareas que la ley les indica? ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, lo que vino con todo el traspaso de las facultades que se ha ido traspasando desde el Ejecutivo hacia las comunas vino con presupuesto. O sea, yo creo que el problema pasa por otro lado. Convengamos que nosotros venimos de un de un sistema gubernamental en el cual casi todas las facultades que van a ser traspasadas a la comuna las manejaba un ministerio con una buena cantidad de empleados municipales que se dedicaban exclusivamente, y toda la estructura ministerial, ¿no? Que, o sea, desde el ministro, su secretario, directores generales y toda la estructura por debajo que tienen, todo eso es traspasado hacia un conjunto colegiado de 7 miembros que tienen que operar de la misma forma que tenía todo el ministerio. No es fácil hacerlo de un día para el otro, no es fácil traspasar, porque digamos que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires tienen que seguir teniendo la poda, el bacheo, la vereda limpia y en buen estado, iluminación y, bueno, los espacios verdes. Todo eso tiene que seguir funcionando porque el vecino de la ciudad de Buenos Aires vive el día a día. No es que porque pasa a las comunas, bueno, listo, nos tomamos 6 meses de transición hasta que los comuneros estén capacitados y puedan armarse la estructura. No es fácil traspasar todas las facultades que se venían trabajando a nivel ministerial y toda su estructura hace un cuerpo colegiado de siete miembros, que encima no son todos del mismo partido, con todo lo que eso implica en la política actual no solo de la ciudad, sino de la Argentina. Entonces, reitero, estamos en esa etapa de transición donde las facultades que se traspasan lógicamente con presupuesto, como lo establece la ley, y aún aguardamos el traspaso de las facultades que aún quedan pendientes, que esperamos y estimo que se puedan traspasar en el transcurso de este año y el año que viene. Cuando te referís a las facultades que quedan pendientes, ¿a cuáles te referís puntualmente? Porque por ahora, bueno, entiendo que, digamos, el tema de los espacios verdes ya se ha traspasado, y del tema de las calles, de las calles secundarias, ¿puede ser? Claro, las vías, y el arbolado también. Y el arbolado, sí, disculpa. Aguardamos luminarias, aguardamos también todo lo que es el plan de veredas. En definitiva, se ha traspasado una gran parte ya de lo que responde a la ley 1777. Y quedan algunas pequeñas cosas, como las que te enumeré, que son las que tienen que traspasar en este corto plazo, y ya una vez que esté traspasado el 100% de las facultades de la comuna, bueno, ahí ya sí operar en forma independiente cada comuna, independientemente de lo que es el Ejecutivo. Al margen de que, lógicamente, hay cuestiones en las que la comuna va a tener que seguir operando con el Ejecutivo, porque es lo que el vecino va a necesitar, lógicamente. Walter, Nicolás. Sí. Mi pregunta tiene que ver con algo que había comentado un comunero la semana pasada, que es que si bien se han pasado esas facultades, no tiene la posibilidad de elegir ninguno de los comuneros o en representación de los vecinos las empresas que realizan esas tareas. No sé si esto es así, ¿cómo lo ves vos? Como que ellos tenían la posibilidad de ir a ver cuáles eran los lugares que necesitaban poda o que necesitaban trabajos de mantenimiento, pero no podían ver los pliegos o licitaciones de diferentes empresas, o elegir la empresa quizás que tenga que ver con el barrio, o una empresa que no esté bajo la lupa de alguna suspicacia. Entonces, decían que en este sentido, como estaban un poco atados a la resolución de esos problemas, solamente eran una especie de pasamano. Mira, yo insisto con lo mismo. Si bien, porque yo no coincido tanto con el relato que hizo el comunero, si es que fue así. Bueno, nosotros nos hacen el traspaso de las facultades, que lógicamente ya vienen con la concesión de X empresa. Ahora, las empresas no es que tienen una concesión de X tarea por 20 años. No, la mayoría de las empresas que están con la licitación actual y que fueron traspasadas al ámbito de la comuna, tienen un vencimiento estimado en 2014-2015. Esto quiere decir que la comuna, a quien le toque manejar la comuna, a los 7 miembros comunales que les toque estar a partir del 2015 o 2014, si sigue siendo esta misma comuna, depende del pliego, depende del contrato, les va a tocar poder licitar a la próxima empresa. Uh-huh. Que no me parece que esté mal, porque si, imagínense que nos pasan a los comuneros o a la Junta Comunal una facultad que no está licitada, que no tiene empresa, los vecinos pueden estar 3 meses sin poder árbol o 3 meses sin iluminación, insisto con que la vida del vecino va más allá de la política o de las chicanas políticas que nosotros podemos mencionar en uno u otro lugar. Acá el vecino necesita que las comunas funcionen, y para que las comunas funcionen el Ejecutivo está tratando de hacer todo lo posible para que las comunas arranquen de la mejor manera. En ese escenario, a mí me parece correcto, desde mi punto de vista, que las facultades que son traspasadas vengan ya con la empresa que ha sido licitada con tal tarea. Insisto, que depende del vencimiento de cada pliego, estas comunas o las comunas siguientes van a tener la oportunidad de poder visitar la próxima presa. Claro, está muy bien. Perdón, estamos pasándonos un mate. Estamos hablando con Walter Clix, repetimos, es comunero de Flores y Parque Chacabuco, la Comuna 7, de la juventud del PRO, ya saliendo de la juventud para entrar en el partido. Bueno, repasando un poco, vos decís entonces que, digamos, no hay tal, digamos, atadura en lo presupuestario para que la comuna ejecute tal o cual obra. Y en lo relacionado con la iniciativa más más política, digamos, más de iniciativa hacia el barrio y no solo de ir a arreglar tal bache o arreglar el espacio público o, digamos, todas las cosas que más o menos fuimos recorriendo de las que se ocupa la comuna en términos de gestión cotidiana. En términos de iniciativa para el barrio, ¿hay, digamos, un apoyo, digamos, del Ministerio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que las comunas puedan ejecutar algún tipo de iniciativa barrial, cultural, social? ¿Cómo lo ves? Si lo hay o si no lo hay, ¿por qué, digamos? Si crees que estaría bueno que lo haya o que no lo haya. Mira, totalmente, en ese sentido 100%, porque yo te puedo enumerar por lo menos ejemplos acá en mi comuna donde a mí me han apoyado en eventos culturales, juveniles, barriales, musicales. Me han apoyado en absolutamente todo y me han puesto a disposición todas las herramientas gubernamentales para que el evento pueda salir de la mejor manera posible y que el vecino lo disfrute. Y en consonancia... ¿Hola? Hola, sí. No, pensé que se había cortado. En consonancia con lo que tengo diciendo, tenemos un comunero de la oposición que ha llevado adelante un plan de reciclado y de puntos verdes, el cual sí o sí lo puede llevar adelante con colaboración del Ejecutivo porteño, y ha contado con todas las herramientas que ha requerido para que hoy ese trabajo y esta actividad y este proyecto, que está muy bueno y que va de la mano con proyectos de zona verde y demás que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se lleven adelante. Y reitero, es un proyecto de un comunero que no es del PRO. O sea, en ese sentido, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone a disposición todas las herramientas posibles para que los comuneros podamos llevar adelante, independientemente de las facultades que tengamos en forma exclusiva a través de la ley, las actividades que nos acerquen al vecino y que le sirvan al vecino para poder estar cada día un poquitito mejor. Reitero, a nivel cultural, a nivel juvenil, a nivel deportivo, o en este caso a nivel reciclado, como lo lleva adelante un comunero de la oposición. Uh-huh. A mí, te soy sincera, digamos, lo que me llama la atención es que, digamos, que vos plantees este escenario y la semana pasada, al hablar con gente de distintos partidos que no necesariamente tiene ni siquiera buen vínculo político entre sí, digamos, como que todos decían lo contrario, digamos, de que no había un apoyo, digamos, que el gobierno de la ciudad no, digamos, como que no apoyaba iniciativas de los comuneros, digamos. Nada, digamos, entiendo que es tu mirada y tu experiencia concreta, no es para descreer de lo que decís, digamos, pero sí, ¿por qué crees, digamos, que hay por lo menos esa lectura o esa mirada de las otras fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires? Porque, a ver, yo te soy franco y tengo una opinión personal. Desde mi punto de vista, hay algunos juntistas que han entendido esta etapa de transición en la que estamos viviendo y han entendido para qué los han votado los vecinos. Y hay otros que lamentablemente no. ¿Y a qué quiero llegar con esto? En el caso nuestro, puntualmente, de la Comuna 7, a este comunero de la oposición se le ha puesto toda a disposición porque está llevando un plan de reciclado que va de la mano, en consonancia con muchas cosas que está haciendo el gobierno de la ciudad, y aparte es una mejora para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en este caso, para el vecino. Nosotros estamos atravesando una etapa muy muy conflictiva con todo el tema de basura y demás, y la separación del origen, y todo el plan que llevó adelante este comunero. Vale la pena mencionar lo de Jorge San Martino, y entró a la Junta por parte del Proyecto Sur. Es muy interesante, y está promoviéndolo a nivel vecinal, y lógicamente contó con el apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En otros casos, en otras oportunidades, en otras comunas, a mí lo que me toca ver, lo que me toca vivir, lo que me toca ser testigo en muchas oportunidades, es que los comuneros han accedido a sus juntas comunales pura y exclusivamente para hacer política y ser oposición de las cosas que se llevan adelante desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en realidad los vecinos lo votaron para hacer un nexo o un interlocutor o un generador de una acción concreta dentro del ámbito que le toca ser interventor, en este caso de la junta o de la comuna que le toca administrar. No para que se la pase siendo un crítico o un opositor de las diferentes medidas que se llevan adelante desde la comuna o desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ahí yo creo que hay una especie de ansiedad de muchos de los comuneros de crear que las comunas sean de un día para el otro jurisdicciones independientes que puedan administrar su propio presupuesto y manejar comunas que tienen de entre 200 y 250 mil habitantes y que siga todo perfecto. Hay ansiedad, aquí se va a manejar, hay a veces chicanas políticas que no colaboran, al vecino no le importan un montón de cosas que nosotros a veces tocamos en juntas. Yo le digo, al vecino nos llega a estar escuchando las cosas que nosotros estamos debatiendo, y dice, ¿a quién voté? Al vecino le interesa vivir cada día mejor. Nosotros cuando salimos a hacer un censo en la calle, el vecino, independientemente del tema seguridad, que lamentablemente desde la comuna no lo podemos manejar, el vecino está tanto en la facultad de la comuna, te pide el árbol podado o un foco más de iluminación o que la vereda no esté rota, y nosotros muchas veces nos escapamos de esos requerimientos o de esas necesidades de los vecinos y nos ponemos a hablar pura y exclusivamente de política. El vecino no nos votó para eso. Entonces yo creo que muchos comuneros, insisto, para redondear, desvían el foco de para qué fuimos electos y bueno, lógicamente entramos en una discusión política que no nos sirve a nadie, y mucho menos a ellos, que son los que deberían presentar proyectos como los que en este caso presenté yo o presentó San Martino, que son los que le sirven a la gente y a los vecinos que nos han votado. Sí, Walter, te robo 5 minutitos más. En este punto que estás marcando ahora, que tiene que ver con cuáles son las funciones o el alcance que puede tener un comunero, que quizás vos, en consonancia con el gobierno que hoy es oficialismo, tengas una alineación con las políticas más generales y llevarlas al barrio o a tu entorno o a la capacidad que tenés vos como comunero, que quizás esto es lo que hace ruido con otros comuneros que pretenden que el alcance sea mayor. Entonces, quizás esa es la fricción o el lugar en donde un opositor no se pone de acuerdo con el oficialismo. Yo quería saber, para vos, ¿cuál es el alcance de tu función y de la función del comunero, digamos? El alcance de la función del comunero lo establece la ley 1777, que encima no es una ley que fue sancionada por el macrismo. Es una ley que fue promulgada en el 2001 y que fue una iniciativa de Roy Cortina, que es un legislador que no está dentro de nuestro partido, y que se sancionó en el 2001... y que 10 años después la pusimos en práctica nosotros. O sea, a veces a nosotros nos tildan de que Mauricio Macri es un jefe de gobierno que no quiere a las comunas. Bueno, si no hubiese querido a las comunas, hubiese intentado postergar el inicio de las mismas durante un periodo más, por lo menos, y que le toque al próximo jefe de gobierno llevarlas a la práctica. Sin embargo, fue el propio Mauricio Macri que en 2011 puso el funcionamiento de las comunas. Eso para dejarlo en claro. En segundo lugar, reitero, el alcance a nivel ejecutivo que tiene un comunero lo establece la ley 1777. Por fuera de la ley 1777, cada una de las actividades que promueva un comunero debe lógicamente estar en consonancia con programas que lleva adelante con la ciudad, o estar tener un interlocutor por parte del ejecutivo, depende del ministerio, depende de la actividad. Pero eso no solamente lo puede hacer un comunero. Digo, a veces pareciera como que para llevar adelante una actividad o un proyecto que sea para el bienestar del vecino, tenés que ser juntista. Hay muchos vecinos acá que participan del Consejo Consultivo, que son simplemente vecinos, que nos presentan programas y nosotros los llevamos adelante con ellos, y somos unas simplemente interlocutores con agentes del Ejecutivo porteño para facilitar algunas cuestiones. Pero el programa o la actividad no, muchas veces no sale ni siquiera de la comuna, sale de la cabeza de un vecino que tiene la voluntad de llevar algo adelante dentro del ámbito de la comuna. Entonces, en ese sentido no hay restricciones. Si el programa o la actividad está buena y es para beneficiar al vecino o algo que sea superador dentro del ámbito de la ciudad, el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires siempre estuvo predispuesto a llevar esas actividades adelante. Ok. Muy bien. Te hago una última pregunta muy breve para despedirnos ya, porque se nos va el programa, aunque nos gustaría obviamente seguir charlando, que es... digamos, porque lo escuché varias veces en tus últimas respuestas y me parecía está bueno preguntarte eso como para cerrar, que es si vos creés que la comuna tiene un rol, digamos, la comuna y los comuneros tienen un rol político, son simplemente facilitadores entre los vecinos y el gobierno de la ciudad, y si son parte del gobierno de la ciudad, digamos, porque también está pensado un poco como la de esta descentralización tiene que ver con incluir a las comunas dentro del gobierno, entiendo, ¿no? Sí, yo creo, insisto, creo que los siete juntistas fuimos electos no para hacer política, sino para estar al servicio de los 200 o 220 mil vecinos, depende de la comuna, que nos han votado, para que administremos las facultades exclusivas que marca la ley 1777. Independientemente de eso, lógicamente, cada juntista responde a un partido político y hace política en forma independiente. Pero dentro del ámbito de la comuna, creo que los siete juntistas debemos autorrestringirnos y saber que fuimos electos pura y exclusivamente para atender las necesidades del vecino de la comuna, no para hacer política. Perfecto. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Chao, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ahí hablamos con Walter Clix, ¿eh? Comunero del PRO. Clix modernos. Se puso lindo la entrevista, ¿no? Estuvo bien. Lo de Pichón de Macri, creo que es un poco acertado. Hay algunos puntos que hay que marcarlos, y es que cuando se habla de que los comuneros no fueron elegidos para hacer política, no pueden hacer otra cosa. Un comunero en una reunión, cuando decide qué árbol podar o qué no, o que si cambiar o no el césped de una plaza, está haciendo política. No tiene escapatoria eso. Uh-huh. Aparte, digamos, no solo, digamos, de origen es un rol político el del comunero, porque es parte del sistema político de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, la ley de comunas no es algo, primero que todo es político, ¿no? Digamos, pero más allá de eso, hay elecciones, se votan representantes de cada una de las comunas, de los barrios, con partidos políticos que los llevan en sus listas, que, digamos, uno elige por qué. En tal comuna tiene más comuneros el PRO y en tal comuna tiene más comuneros otro espacio político, digamos, todas esas cosas, o sea, a mí me parece, por eso se lo volví a preguntar al final para ver si era que estábamos malentendiendo o si era realmente una mirada en tanto, bueno, son facilitadores. Bueno, entonces, digamos, ¿hay necesidad de que haya elecciones si son solo facilitadores? ¿No podría ser, no sé, una cosa de concurso público si son facilitadores? Sí, sí, y... ¿Qué significa que haya varios espacios políticos? Significa justamente que esas decisiones que supuestamente están bien claras en la ley, que hoy están haciendo fricción, porque evidentemente alguien tiene una interpretación distinta, bueno, es evidente que se va a tener que discutir dentro de eso. Pero bueno, es su visión. Sí, sí. La idea era contrastarla justamente con el resto de las visiones de los otros comuneros. Da para el debate, da para largo. Da para largo, pero no, pero me parece que fue interesante, digamos, porque además no siempre es fácil poder hablar con las personas que, digamos, por ahí es más fácil hablar con los que critican a un gobierno que con el gobierno en sí, ¿no? Digamos, sea el que sea, nacional, claro, de la ciudad, de la provincia. Sí. Y me parece que es interesante mostrar, nada, una voz, ponerla ahí, en diálogo, en diálogo con sus críticas, en diálogo con sus contradicciones y nada, que nos dé herramientas para pensar mejor, digamos, para pensar políticamente, porque bueno, esta es la columna de política, bueno, mejor el rol de cada uno en la sociedad, en este caso en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que estuvo bueno el intento. Bueno, estuvo muy bien, sí. 18:02 y ya nos tenemos que ir. El martes que viene seguiremos con algún coletazo de todo esto. Pero bueno, ya ir metiéndonos en cuestiones de inquilinos. Así es, cuestiones, parece. Bueno, hay de todo por ahí dando vueltas. Siempre algo se cae. Cuando parece que no, estamos ahí buscando alguna cosa, de repente aparece esto. Muy bien, mañana 17:00 volvemos con Todos los Días un Poco. Y el martes que viene, política. Mañana cine con Alejandro Rat y Alberto Romero. Y así continúa la semana. Así, todos los días un poco. Todos los días un poco, así es. Adiós.